Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. A ciencia cierta. Cuerpo humano y números. Hola, queridos oyentes. Hoy os vamos a contar algunas curiosidades relacionadas con el cuerpo humano y los números. En el anterior programa lo dejábamos en el 200. Hoy comenzaremos por el 206. 206 es el número de huesos que hay en el cuerpo humano. Sin embargo, un bebé tiene más, llega a los 350. Dicen que el hombre es todo músculo, pero ¿sabes cuántos tenemos realmente? Son 656 los músculos de nuestro cuerpo. Esta cifra es más sorprendente aún. A lo largo de nuestra vida producimos 40.000 litros de orina. Por cierto, se calcula que una persona pasa aproximadamente 6 meses de su vida en el baño. 100.000 son los kilómetros de vasos sanguíneos que tienes en el cuerpo. Se incluyen arterias, venas y capilares, suficientes para dar más de 2 vueltas alrededor del ecuador. Seguimos con la misma cifra, 100.000. Son los pelos que tenemos en la cabeza y cada uno de ellos crece durante 6 años. 25 millones de veces flexiona una persona a lo largo de su vida las articulaciones de los dedos. Y por hoy dejamos ya las cifras y el cuerpo humano. Os acompañaron estos minutos Rubén y Elena. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Saludos, queridos oyentes. Yo soy Iván Merino y os voy a contar algo sobre mí. Allá vamos. Me llamo Iván Merino, como ya os he comentado. Soy de un pueblo cercano a Nájera que se llama Tricio, aunque ahora estoy en el Instituto Esteban Manuel de Villegas, en concreto en su fantástica radio. Tengo 12 años, soy novato en esto de la radio, pero creo que va a ser muy divertido y voy a aprender mucho en la expresión oral. Soy un forofo del fútbol y juego en el equipo de Nájera, que se llama Nexera, y estoy en la categoría de oro de los infantiles, aunque ahora mismo estoy lesionado y no puedo jugar. También soy aficionado al ajedrez y la escalada. Me gusta mucho salir a jugar con mis amigos de Nájera y de mayor quiero dedicarme al fútbol, a las matemáticas, que por cierto, también me encantan, y si no puede ser ninguna de esas dos cosas, me gustaría dedicarme a un trabajo que poca gente valora, que es la agricultura. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. La próxima vez os contaré más en este programa de radio. Adiós y muchas gracias por escucharnos. Hola, me llamo Diana de Torre, tengo 12 años, vivo en Nájera y tengo un hermano mellizo. Me gusta jugar a fútbol y salir con mis amigas. También me gusta comer. Tengo un pájaro, un hámster y un perro. Me gusta ir a mi pueblo, Viniegra de Arriba, y ir a esquiar. Adiós, oyentes. Hola, me llamo Paula, tengo 12 años y vivo en Nájera. Mis colores favoritos son el morado y el azul. Me gusta escuchar música, quedar con mis amigas, comer, dormir, subir a mi pueblo y viajar. Mi comida favorita son los macarrones. Tengo una hermana pequeña y un perro. Adiós. Hola, me llamo Alicia Allende, tengo 12 años y vivo en Nájera. Estoy en primero de la ESO, en el Instituto Esteban Manuel de Villegas. Me gusta jugar al baloncesto, escuchar música y salir con mis amigas. Mis asignaturas favoritas son biología y matemáticas. Tengo una hermana mayor que me lleva 12 años. Tengo 3 perros y un gato. Juego en el equipo de baloncesto de Nájera, que se llama ABN. Y por último, mis colores favoritos son el azul y el morado. Adiós, oyentes. Lo pasas mejor. Ven a pitufar. Sí, ven a pitufar.

Hola, me llamo Aina y tengo 12 años. Vivo en Huércanos, me encanta leer y escuchar música. Tengo un hermano al que adoro y una hermana con la que me encanta pasar tiempo. Soy muy buena resolviendo puzzles y tengo muy buena mano con la repostería. Me gusta mucho la pizza y soy buena estudiante. A menudo juego con mis hermanos y me lo paso muy bien. Todas las tardes salgo a pasear con mi perro y con mi familia. Tengo muchas amigas con las que suelo salir por la tarde. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Daniel Montes, tengo 12 años y vivo en Nájera. También tengo una hermana más pequeña que yo. En mi tiempo libre juego baloncesto y me encanta salir con mis amigos. Me gusta la música moderna y el fútbol, pero no tanto como el baloncesto. Mi jugador favorito de baloncesto es Curry y el de fútbol Cristiano Ronaldo. Mi videojuego favorito es FIFA 23 y NBA. Mis cantantes favoritos son Bizarrap y Morad. Hasta aquí mi presentación y os paso con mi compañera. Hola, me llamo Nora y tengo 12 años. Mi cumple es el 8 de junio y nací en 2010. Vivo en Huércanos y en Tricio. Mi animal favorito es el tigre. Tengo un perro llamado Zuma y dos gatos. La gata se llama Lua y el gato se llama Leo. Tengo un hermano pequeño llamado Andrés y una hermana mayor llamada Maya. Mi madre se llama Margarita y mi padre se llama Roberto. Bueno, un saludo y ha sido un placer. Adiós. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones, en el agua de correr, también artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Mueve el cuerpo a tu manera! Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio. Mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras. Mueve el cuerpo a tu manera. Pero ¿qué duda? ¡Bum! Chistes en Menuda Hora. Hola, queridos oyentes, yo soy Iván y os voy a contar unos chistes. Allá vamos con el primero. Papá, papá, ¿tú sabes cuántas personas caen en una ballena? ¿Cuántas, hijo? No sé, dímelo tú. Ninguna, porque va llena. Allá vamos con el segundo. Hijo, me vea gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Mamá, tienes toda la razón. Y allí vamos con el último. Mamá, mamá, me he dejado las llaves y no puedo abrir. ¿Y no sabes inglés? No, ¿qué más da eso? Dicen que el inglés abre muchas puertas. Y aquí lo dejamos, queridos oyentes. Mamá, mamá, ¿qué es lo que tienes en la barriga? Pues tengo un bebé que me ha regalado tu padre. Papá, papá, no le regales más bebés a mamá porque se los come. Pepito y Jaimito llegan tarde al colegio y les pregunta a la maestra. Pepito, ¿por qué has llegado tarde hoy? Porque anoche soñé que fui a la Polinesia y como el viaje era tan largo me desperté tarde. ¿Y tú, Jaimito? Es que fui a esperar a Pepito al aeropuerto, maestra. Adiós, oyentes. Hola amigos, soy Alicia y yo también voy a contar dos chistes. Por favor, ayúdeme, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué tal en el colegio, Pepito? Bien, el profe se ha emocionado con mi redacción. ¿Sí? Sí, me ha dicho que le ha dado mucha pena. Y ya está, diga. Hola, me llamo Paula y os voy a contar unos chistes. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Mamá, me compré un reloj. ¿Qué marca? La hora. Dicen que se escribe 6... a las 2 de la mañana y gritas muerte, despiertas a tu madre y te castiga de por vida. Adiós, oyentes. Perdóname, amiga mía. Anónimo. Perdóname si te fallé. Sé lo que hice, amiga mía. Perdóname si te saqué un pedazo de alma perdida. Perdóname sin preguntar y volvamos a empezar, porque cuando un amigo se va, queda un espacio vacío y no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Lo que vivimos fue único para mí. Espero que para ti también haya sido así. La puerta de mi vida estará abierta y cuando quieras venir, no preguntes nada, solo entra. Dichos y frases hechas. Cada cual en su corral. Este refrán recomienda que cada cual se ocupe de las cosas que le interesan, sin entrar en asuntos ajenos y sin meterse en camisa de once varas. Cada cual debe ocuparse de su casa, sin criticar a los demás, ni andar investigando qué sucede aquí o allá. En los corrales y gallineros debe haber solo un gallo, y si no quiere peleas, debe mantenerse en el que corresponde. Otro refrán dice, cada gallo en su gallinero y el ratón en su agujero. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Thank you. ¡Dame los refrescos! ¡Al rico caramelo de menta! ¡Para la gente contenta! ¡Tengo refrescos de granada! ¡Que quita la sed como si nada! ¡Buenísimo para el que tiene pereza! ¡Ya salen, señoras y señores, al paseillo! ¡El público les aclama, les quiere! ¡Hoy podemos vivir una jornada inolvidable en la historia del toreo! ¡Silencio, por favor! ¡Unos minutos de silencio! ¡Gracias! Como alcalde vuestro y presidente de estos festejos, es para mí un honor celebrar en nuestro día grande de fiestas esta importante corrida con semejante plantel de toreros, deseando que disfrutemos de la fiesta. Inauguro oficialmente esta Feria del Toro. Thank you.

la geometría más pura sobre tu coraza dura, calva y lenta y bien madura, doña Tortuga, Tortuga. Disfruta de nuestras tomas falsas. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto y también las noticias más destacadas de Nájera y su comarca. Estos son los titulares de nuestro instituto y su comarca. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Toda la actualidad. Estos son nuestros titulares. Estos son nuestros titulares. Ahí va. Ahora lo puedo hacer serio. Lo tengo que hacer bien. ¿Que vas a repetir lo que yo diga? ¿De acuerdo? Vale. Primero yo y luego tú y yo voy señalando. Consejos para ahorrar energía en el hogar. Consejos para dar... Vale, bien. Para dar y tomar, sí. Nuestro poeta de hoy, Vicente Alessandre, nació en Sevilla en 1988. Uy, es 1898. Os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Vale. ¡Mamá, mamá! ¡Mira esto! ¿Sabes cómo evitar que los peces tropicales se mueran al cambiarles de... Y el pobre Chicho, que se estaba quedando en los huesos y tenía unas ojeras... Corría por encima de su cama para meterse rápidamente debajo de su pijama. Ya ha vuelto el doctorcito. ¿Verdad que va a cobrar, verdad? Se calcula que una persona pesa aproximadamente 6 meses de su vida en el baño. Y se desencadenó la llamada guerra de la independencia. Independencia. Tengo ruedas y pedales, cadenas y un manillar. Te ahogas. Uy. Sigo no obstante existiendo. Venga, ya estoy. Sigo no obstante. Rechaza los alimentos en mansa. Yo sé lo que ocurrió. Pero las dos vimos cómo volaban las tijeras hasta clavarse en la puerta. Quería hablar con ella, pedirle perdón. Así que entré en el tercer daño. Mar, ¿qué te ha pasado? ¿Y esos arañazos? ¿Quieres irme de aquí? Mar. ¿Qué te ha pasado? ¿Y esos arañazos? Quiero irme de aquí. No te rías. ¡Quiero irme de aquí! ¡Pero no te rías! ¡Quiero irme de aquí! ¡Sí! ¿Qué es eso? Pero sin reírte. ¿Qué es eso? ¡Gracias! Nos tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Chino, trajo chino, mandarín, chin, chin, de la era tomateral en Japón, chon, chon. Mi coleta es de tamaño familiar, chan, chan, y con ella me divierto sin cesar. Al pasar por un café, tin, tin, tin, una niña me tiró del coletín, tin, tin, y la niña que no quiero discutir, chin, chin, soy el chino, trajo chino, mandarín. En un pueblo de la China había un chino muy trago, que comía con palillos y hasta que se chanchichón. Le gustaba una chinita que se llamaba Chimpón, y siempre que la veía le cantaba esta canción. Soy el chino, trajo chino, mandarín, chin, chin, de la era tomatera de Japón, chon, chon. Mi colega de tamaño familiar, chon, chon, y con ella me divierto sin cesar. Pasar por un cafetín, chin, chin, una niña me tiró del coletín, chin, chin, y la niña que no quiero discutir, chin, chin, soy el chino capuchino mandarín. Soy el chino capuchino mandarín, chin, chin, de la era tomatera del Japón, chon, chon. Mi coleta es de tamaño familiar, chan, chan, y con ella me divierto sin cesar. Al pasar por un cafetín, chin, chin, una niña me tiró del coletín, chin, chin, y la niña que no quiero discutir, chin, chin, soy el chino capuchino mandarín. Chin, chin, de la era tomatera del Japón, chon, chon. Mi coleta es de tamaño familiar, chan, chan, y con ella me divierto sin cesar. Al pasar por un café, tin, tin, tin, una niña me tiró del coletín, tin, tin, y la niña que no quiero discutir, chin, chin, soy el chino capuchino mandarín. Soy el chino capuchino mandarín. Soy el chino capuchino mandarín.